Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Buen día a toda tu audiencia. Bien. Soledad, ¿en qué etapa están las mujeres radicales? Después de la asamblea que realizó la UCR, ¿ustedes siguen insistiendo de que una mujer debe encabezar la lista, a cualquiera de las dos listas, o la de Senado o la de diputados? ¿Es así? Sí, mirá, nosotros primero lo que desearíamos es encontrar una mesa común para poder sentarnos a debatir todos los integrantes de este partido, de las diferentes líneas, los referentes. Obviamente pretendemos llegar a una lista de unidad, pero estamos viendo teniendo serias dificultades porque no encontramos ese espacio de debate interno para poder por lo menos acordar, consensuar. La verdad que estamos con serias dificultades. La asamblea no resolvió en forma permanente, sí. En forma, digamos, personal, por teléfono, en los medios, y bueno, lamentablemente todo sigue igual. Claro. Soledad, ¿la asamblea no resolvió que una mujer debe integrar la negociación? No, para nada. Ah, no resolvió eso. No. La asamblea lo único que resolvió es frente sí. No se resolvieron ni las condiciones, ni mucho menos quienes podrían encabezar las listas. Nosotras pretendemos, sí, que por lo menos una mujer radical llegue al Congreso de la Nación, ya sea en diputados o senadores, porque la realidad es que nunca una mujer radical fue diputada o senadora nacional, pampeana, ¿no? Sí, sí, estoy hablando de una mujer radical pampeana. Y, digamos, consideramos que después de tanto tiempo y casi con 40 años de democracia, es lo que merecemos. Y además estamos pidiendo algo que no es nada, sí. No es nada raro, ¿no? Es como que el esfuerzo de las mujeres es mucho mayor. O sea, nosotros nos mandan a interna, sí, no, se lo merecen, pero hay que ir interna, ustedes tienen, o sea, digamos que pareciera que estamos yendo sí o sí a la conformación de un nuevo espacio, porque parece que si no estás encolumnado detrás de una línea determinada, no hay forma de participar. ¿Y ahora que bueno, ¿no les atienden el teléfono o le atienden el teléfono? No, los teléfonos sí, nosotros hablamos en forma permanente, o sea, con los referentes, pero sí. El tema es que no encontramos el espacio común, o sea, de nada sirve que yo hable con uno, con otro, que todos hablemos entre nosotros, pero que no nos juntemos. Claro. O sea, entiendo que hoy, comunicarse con el tema de la pandemia es complicado, pero sí. Bueno, hasta 10 personas se podría hacer una reunión, y no estamos viendo que tengan en cuenta a las mujeres radicales. ¿Y esto qué va a hacer? ¿Que ustedes presenten una lista? Y probablemente, porque no, lamentablemente, como te reitero, no estamos viendo no estamos vislumbrando esta cuestión de concertación, de encuentro, de acuerdo, de por lo menos sentarnos, de voluntad, ¿no? Claro. Antes que nada, voluntad. Así que, bueno, vamos a ver, yo sigo comunicándome con los referentes, pero pareciera que no soy la única que reclama esto, ¿no? Porque parece que dice, son las mujeres radicales. No solamente somos las mujeres radicales las que reclamamos. Hay un gran sector de radicales, mujeres y hombres, que vienen trabajando en este partido, militando hace más de 30 años, y tampoco son tenidos en cuenta. O sea, es gente que ha sido concejal, que han sido intendentes, o militantes de base que no se sienten representados por una línea en particular y no encuentran un espacio. También a mí me molesta mucho porque se percibe como que aquellas personas que intentan participar van a romper o van a ser los culpables de lo que ocasionalmente ocurriera y sin embargo nadie se hizo cargo de las cosas que han venido pasando dentro de este partido y no somos culpables las mujeres precisamente. Claro. ¿Tienen nombres los responsables de este ninguneo que están recibiendo? Digo, ¿quiénes son? ¿Las autoridades del partido? ¿Los principales referentes de cada una de las líneas mayoritarias? ¿Son ellos? No, a mí no me gusta dar nombres porque, bueno, no considero que no corresponde, y entiendo que esto es un llamado para todos, o sea, digamos, no es tan complicado. Nosotros somos personas que estamos acostumbrados al diálogo, y me parece que lo más coherente es, digamos, las autoridades del Comité Provincia. Yo soy parte de él porque soy la secretaria del Comité Provincia. Lo que corresponde es acordar un espacio de encuentro para poder dirimir estas cuestiones. Claro. No hay mucho tiempo, bueno, digo, falta poco. Para, no hay mucho tiempo. Por supuesto que falta poco. Claro. Sí, por supuesto que falta poco. Así que, bueno, este espacio también tiene, o sea, hay mujeres que participan, que han trabajado o hemos trabajado o hemos apoyado alguna línea determinada, porque esa es una realidad. Dice, pero ¿cómo, qué línea participan ustedes? No, nosotros somos un conjunto de mujeres que ocasionalmente hemos colaborado con una u otra línea, porque, bueno, justamente son las que nos representan. Claro. O sea, no, y algunas mujeres han participado en una línea determinada y ya no. Entonces, lo que pretendemos las mujeres radicales es elegir a nuestras propias candidatas y no más acompañar. O sea, no es que uno no quiera seguir acompañando, porque lo venimos haciendo de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Pero en esta oportunidad queremos que por lo menos una de las dos categorías vaya encabezada por una mujer radical, elegida por mujeres radicales. Bien. Esa es la verdad. Sí, clarito. Soledad, y en esto de que no la llaman y no hay una mesa de diálogo para ustedes tratar de, en esa negociación, imponer esto que pretenden. Me decías de que es probable que presenten una lista. ¿Están juntando avales ya? Estamos juntando avales, sí. Ah. Estamos juntando avales, estamos hablando con mucha gente, estamos teniendo encuentros por Zoom, estamos diagramando los pasos a seguir, digamos, estamos ya armando una agenda de trabajo para los temas más importantes. Así que la verdad que estamos muy movilizadas, realmente sí, muy movilizadas. Bueno, en las próximas horas entonces tendrá que haber una definición, porque el 24 vence el plazo para presentación de listas. Exactamente, sí, exactamente, el 24 vence el plazo. Bueno. Sí, los días pasan, la verdad que pasa todo muy rápido. Sí, viene un feriado encima ahora. Sí. Soledad, no sé si quedó algo que nos quieras decir, completar. No, simplemente, digamos, uno, las mujeres radicales parecemos redundantes ya hace de febrero, que creo que ya hemos hablado en otra oportunidad, parecemos redundantes con este tema, pero bueno, porque después te dicen, y lo único que quieren son cargos. Miren, la verdad que lo único que hemos tenido, poco que hemos tenido son cargos expectantes, somos las mujeres radicales, la verdad que no, claro, no nos pueden echar la culpa de eso, justamente lo que estamos reclamando es algo que nunca tuvimos, a lo que nunca pudimos acceder. Así que, digamos, no es un dato de la realidad. Así que, bueno, esperamos simplemente esa mesa de acuerdo donde podamos por lo menos debatir estas cuestiones tan importantes para nuestro partido. Claro. Soledad, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable, muchas gracias por el espacio. Bien. Gracias a vos.